Skinner dice que renunciaría si fuera juez de la Corte Suprema por cómo se resolvió el caso después de cómo se resolvió el caso Fratichelli. Puedo hacer muchas críticas cómo se resolvió el caso Fratichelli, pero no creo que sea una preocupación central del gobernador de Santa Fe hoy por hoy. Y yendo a lugares más cercanos, vemos que hoy empieza a regir un aumento de los taxímetros, que Lipschitz dice que no puede mantener servicio de transporte público si no aumenta el boleto. Y esto sería bueno que alguna vez los muchachos de la Secretaría de Servicios Públicos, que alguna vez hemos intentado contactar este programa, quisieran hacer alguna declaración a la prensa, porque ¿qué servicios públicos no pueden mantener sin aumentar el boleto? ¿Qué servicios públicos no pueden mantener sin aumentar el boleto? El de los colectivos que no vienen, el de los taxis que eligen a qué barrio ir y a cuál no. Y a quién pararle y a quién no pararle. Haciendo una figura que se llama discriminación. Claro, es una expresión del derecho, el derecho a elegir quién se sube al taxi. Sí, pero comúnmente los morochitos son los que no se suben a los taxis, a los que no le paran. No importa que esté con un hijo enfermo, cualquier cosa, no importa. Pero necesitamos el aumento de boleto, el aumento de la tarifa a los taxis. Y no necesitamos el aumento de boleto de los colectivos que no pasan, que no van a ningún lado. Y que la gente se queja. Lipschitz, cuando asumió, proponía un modelo de transporte público basado en el de Curitiba, con líneas troncales. No pasó nada. Y ahora quiere aumentar el boleto para seguir manteniendo este servicio de transporte público. Y mientras tanto, entre tantas noticias, sale que la desocupación volvió a aumentar. El crecimiento económico que habíamos tenido a partir del año 2002-2003, digamos, no era muy difícil tener crecimiento económico cuando la economía había tocado fondo. De eso siempre se crecía, era fácil. Se empezó a estancar, incluso se empezó a retroceder, y cada vez más desocupado. Pero, por supuesto, le aumentamos el colectivo, le aumentamos el taxi, y la gente tiene que seguir yendo al trabajo. Y ya para renegar con el colectivo que no viene y el taxi que no le para, porque si no sos rubio de ojos celeste no te va a parar el taxi, parece. Además, tiene que enfrentar un servicio más caro con el mismo sueldo. Sería bueno que Lipschitz, en vez de decir que necesita aumento, que necesita más subsidios, empiece a discutir de vuelta el tema de servicios públicos. Empiece a discutir de vuelta el tema del transporte público en Rosario. Y no ya con propuestas megalómanas como era copiar el modelo de Curitiba, que tiene una determinada infraestructura de ciudad que no tiene Rosario. Recordemos aquel experimento rarísimo que habían hecho acá por la Avenida Corrientes con los colectivos que paraban de un lado y los autos estacionaban del otro, y que nunca funcionó. Sería bueno que empecemos a discutir qué transporte público necesitamos acá y si el sistema que actualmente tenemos, que es un contubernio entre Bermúdez y la municipalidad, porque de hecho son los dos prestadores de servicios de colectivo, Bermúdez y la municipalidad, nos sirve. O tenemos que ir a otro tipo de sistema y, como muchas veces se propuso, ir a un sistema público, realmente subsidiado, y que no sea un negocio, sino que sea realmente un servicio público.